Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Bueno, ya tenemos aquí la segunda parte de El Internet es Interesante, una sección que quiero hacer en mi podcast. La última vez que la publiqué fue en el 8 de diciembre. Ya hace casi 2 meses, y bueno, en este tiempo he ido acumulando algunos enlaces interesantes que quería compartir con vosotros. Bueno, para empezar tenemos un artículo de GenbetaDev titulado Cuando las peticiones del cliente chocan con el buen hacer del desarrollador. Y es muy recomendable que lo leáis todos los que alguna vez hayáis desarrollado algún tipo de aplicación o software, o incluso los que trabajéis en otros temas y que los clientes os controlen tanto que impiden hacer un buen trabajo. No es raro que cuando tú quieres hacer una aplicación y como programador la intentes hacer lo mejor que puedes y con las mejores ideas que sabes que van a tener éxito, pero el cliente está encabezado en otra cosa y de ahí no sale y no puedes hacer nada. Él es el que paga, es el que lo controla y él gana. Y si sale mal la cosa, luego la culpa te la llevas tú, está claro. Pero bueno, es la lacra de estas profesiones. La segunda página que os quería comentar es una página de Google Analytics. Es un gadget para el dashboard de Mac. Y una vez le damos acceso a nuestra cuenta de Google Analytics, pues podemos ver las típicas estadísticas, las gráficas, las visitas y bueno, esta información pues directamente desde el dashboard de nuestro Mac sin tener que ir a acceder a la web, que muchas veces para si solo queremos ver las visitas que estamos teniendo hoy, por ejemplo, pues ir a la web es un poquito palo. La siguiente página es una aplicación web llamada WAPWolf que te permite crear acciones automatizadas para tus documentos y para tus carpetas. Es una especie de if this then that, que seguro que muchos conocéis, que permite automatizar y realizar acciones. Por ejemplo, si recibimos una mención, pues publicar automáticamente un tweet que diga las gracias. O si subimos una foto en Facebook, automáticamente bajárnosla en una carpeta de Dropbox. Eso es if this then that. Pues WAPWolf sigue un poco la misma filosofía, pero con ficheros. Tenemos diferentes entradas, por ejemplo una carpeta de Dropbox o una carpeta del mismo sistema. Y por ejemplo, si ponemos una imagen en una carpeta, pues automáticamente la escalamos a más pequeño o la publicamos a Flickr o la enviamos por correo. Así, si tenemos acciones que vamos haciendo repetidamente a lo largo de nuestro día laboral, es muy fácil facilitar las cosas con esta aplicación. El siguiente enlace es para la web de App Sketchbook, en el que he encontrado una libreta interesante por $12 para hacer diseños de aplicaciones, en mi caso para iPhone, pero hay otros sketchbooks muy interesantes para iPad u otros sistemas. Ahora pasamos a un software interesante para Mac que permite configurar alarmas, se llama Alarms, que se dispararán en el momento en que nosotros configuremos. Tenemos simplemente un icono en la barra superior del Mac, no, si lo ponemos en silencio no nos molestará, y tenemos otras características interesantes como que nos permite sincronizar con iCal e incluso soporta el sistema de notificaciones de Growl. El siguiente es un servicio web llamado Everpix, que tengo que decir que no he probado, pero que me parece muy interesante porque nos permite gestionar y organizar las fotos que tenemos en diferentes servicios de la nube. Es muy corriente subir fotos a Twitter, a Facebook, Flickr e incluso enviarlas por correo, y entonces no sabemos cuáles son, cuáles están repetidas, si nos hemos obviado alguna que no tenemos controlada. Entonces con Everpix nos prometen poder organizar todo esto de manera muy fácil, subiéndolo a su servicio, gestionando automáticamente las fotos, y entonces podemos compartirlas a las otras redes de forma muy fácil. Yo, como tampoco acostumbro a subir muchas fotos y las que subo desde el teléfono las hago desde Instagram y las replico automáticamente a las redes que me interesa, pues no he intentado probar este software, pero seguro que más de uno os puede interesar. La siguiente web es quizá una de las más interesantes que he encontrado últimamente y se llama Sortable. Es una especie de comparador de precios en los que primero escogemos qué queremos comprar. Tienen, por ejemplo, televisiones, tablets y, bueno, diferentes cosas de este tipo tecnológico, con teléfonos y cámaras y portátiles incluso. Y entonces empezamos a introducir diferentes restricciones, como por ejemplo el precio, la marca, en el caso de una tele la resolución, los tipos de conectividad, si es HDMI, si tiene entrada USB, incluso si tiene Wi-Fi o acceso a Netflix incluso. Bueno, vamos añadiendo las diferentes restricciones que queremos hacer y tenemos todas las televisiones que concuerdan con lo que nosotros estamos buscando, organizadas por precio y con la información ya directamente puesta. Y es una forma muy rápida de comparar si estamos buscando una televisión nueva o un tablet o teléfono, pues para ver el mercado tal y como está. Y a veces decimos, bueno, quizá por un precio un poquito más asequible, pues descartamos una característica que buscamos, o al revés, o quizá por la diferencia de precio ya nos interesa adquirirla. Sin duda, Sortable.com está bastante bien y me ha gustado, y es una interfaz muy elegante. El siguiente enlace es una página de MacRumors que no conocía y que es muy interesante porque tiene una guía que van actualizando constantemente que te recomienda si comprar un producto de Apple o esperarte, porque dentro de poco van a sacar la renovación. No es 100% fiable porque vete a saber tu Apple qué hace, pero como sabemos, normalmente cada año ya tiene el mes más o menos o el trimestre en el que van a sacar un producto nuevo, y es una forma de saber si merece la pena esperar o no. Por ejemplo, si lo miramos ahora mismo, pues está claro que nos dicen que el iPad no te lo compres porque hace ya más de un año, casi un año que presentaron el iPad 2. Por ejemplo, el iMac tampoco te lo recomiendan. Y de los que no se sabe mucho, pues no te dicen nada, te dicen ahí a tú. Pero bueno, en todo caso está bien si estáis pensando en renovar un producto o adquirir un nuevo producto de Apple. La siguiente página es una especie de red social para juegos llamada Raptor, que, bueno, lo que más me ha gustado a mí es que puedes hacer un tracking de los juegos que juegas ya en consola o en el ordenador, y se va haciendo una especie de scrolling como hace las TFM, y puedes acceder a esta web y ver a qué están jugando tus amigos y lo que juegas tú, y recordar lo que has hecho e incluso publicarlo en redes como Twitter o Facebook. Ya os digo, es una especie de las TFM, pero en vez de con música, pues con los juegos a los que juegas. Sin duda me ha parecido interesante la idea, porque el aspecto social de los juegos, de los juegos normales, o sea, no me refiero a un Farmville y cosas de estas que ya están preparadas para ser sociales, sino a tú mismo jugando al Call of Duty o pasándote un Prince of Persia, pues cómo puedes darle un toque social, compartir esta información con tus contactos y que sepan a qué estás jugando y te pueden dar consejos. Siempre va bien tener una herramienta de estas si eres un jugón y te gusta que los contactos sepan qué estás haciendo y si te recomiendan algo nuevo para cuando ya termines este juego. Y bueno, nada más. Hasta aquí esta entrega del Internet Interesante. Espero que algún link de los que os he contado os sea útil. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o visitar mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. Un saludo y hasta pronto. Thank you.